es complicado entender el que alguien que estuviera ahora ya no esté. Lamento darme cuenta las veces que me faltas, me jode que te fueras sin tener ganas. Sigo esperando a que apareces, pero sé que ya jamás. Sigo insistiendo en mis sueños que no entienden nada. Sigo peleando para que la realidad no sea esta. Sigo queriendo despertar y ver que tú ya estás despierto, aunque nada se haya cierto, aunque nada sea real, aunque nada es para siempre. Para siempre en mí estarás. Aunque nada es para siempre, aunque nada es para siempre, aunque nada es para siempre, aunque nada es para siempre, aunque nada es para siempre. Hoy quisiste ser viento, respiros de libertad. Hoy eres tierra húmeda con olor a sur. Nadarás infinita sin temor al frío, brillando en cada uno de nosotros, como fuego inapagable rebosante en nuestros corazones. Pasarás por nuestros oídos y nos harás reír, tú, niñita hermosa, que sabes lo que es vivir. Espera nuestra llegada, que todos juntos bailaremos el punk rock donde queramos, es nuestra naturaleza. Te amamos mucho, hermanita, sé libre, sé aves, animales, sé humo, sé Mica. Noches que lloro por los caminos, cinco cartas escritas se llevo al viento, cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no desunde herida mi palomita, la que viene fundida los elementos. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Dice un papel escrito con tinta verde que teniendo paciencia todo se alcanza. Una que bien la tuvo salió bailando de su jardín al arco de las alianzas. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Una jaula del aire viene bajando con todo su barrote de calamina. Pajarillos vienen trinando, sin embargo distingo a mi golondrina. Paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente. Voy a ponerme un traje de mariposa cuando llegue mi palomita, en los dedos bandera de tres colores, Estamos de vuelta aquí con el Fuego Ácrata, después de una semana. Bueno, te saludamos, estamos de nuevo aquí el miércoles, un poco más tarde de lo normal. Y no sé, pues lo que partimos este miércoles de nuevo con un poco de golpeados, un poco de nuevo, un poco triste. Lo que leíamos en delante, una carta que escribieron algunos afines, recordando a una compañerita, una hermanita que se fue ahora este fin de semana, que nos dejó, que está de nuevo ahí en la tierra. Una cartita que le escribieron a la Mica que se fue este fin de semana, y que, bueno, este programa está dedicado completamente a ella. Y bueno, así empieza este Fuego Ácrata en el 97.0, Valparaíso. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Soy hija de la montaña, traigo la esperanza dolida, de los montes de mi tierra, el rugido de los ríos, el silbido del viento, el aroma de las quilas y copihues. Soy hija de la montaña, que gime con la lluvia y el viento. Tengo el corazón audaz de los cóndores y en mis ojos la ternura del pudú. Me levanto al amanecer y bebo en la frente del día. Soy hija de la montaña, de la nieve, de la lluvia, de la tristeza, que vengo añorando mejores futuros. Thank you. y orgullosos, juntos y libres. Prepárate, guerrero de la tierra, prepárate, guerrera de la tierra. Pachapillacupi, guaira pipas quispicai, cai pachapillacupi, guaira pipas quispicai. Y en la tierra, en el fuego está la libertad, en el agua y en la tierra, en el viento está la libertad. Bueno, problemas técnicos se producen aquí, como siempre. Sí, pero es que es de manejo técnico. Bueno, estamos de nuevo aquí con el Fuego Ácrata, transmitiendo desde la 97.0. Te saludamos de nuevo, te recordamos que aquí todos los miércoles, te recordamos el mail para comunicarte con nosotros, que es fuegoacrata@riseu.net. Y bueno, este programa de manera excepcional, como pasó otras veces, bueno, ya no tiene dos voces por hoy, tiene una sola voz. Y pero aquí estamos. Comentar un poco lo que ha pasado estos últimos días aquí, esta última semana aquí en el territorio llamado Chile. Bueno, decir que estos últimos días se ha estado hablando desde el Estado, desde el poder, mucho se ha estado dando énfasis a lo que es el conflicto en la Araucanía, lo que se está dando allá en el sur con los compas, con los mapuches y con los compas también que están allá en el sur, cómo el Estado ha empezado a darle énfasis a la represión en ese sector y cómo también han empezado a hacer un manejo mediático de un conflicto muy añejo que traen ellos, de que es el conflicto que están que están reviviendo de nuevo de la salida al mar con Perú, vas con Bolivia y de los del conflicto territorial con Perú, lo que están viendo ahora en la Haya. Y este escenario nos trae a la memoria, a la cabeza, como en la historia muchas veces o algunas veces se repite, se da exactamente lo mismo. Y el escenario que estamos viviendo hoy en día nos recuerda a los años 20 en este mismo territorio, cuando se comenzaba a levantar en ese tiempo era un movimiento obrero que se estaba levantando fuerte, que estaba comenzando a organizarse, estaba pasando, ya había pasado la etapa de la resistencia a las masacres, de todas las masacres que hubieron a comienzo de siglo, y ya estaba empezando a ver como una respuesta activa desde quienes se estaban enfrentando al poder establecido en ese momento. Y recordamos cómo, para justificar la represión en esos años, apareció un ministro de guerra, Ladislao Errázuriz, quien inventó una guerra. De hecho, es conocido históricamente ese hecho como la guerra de Don Ladislao, que es como inventó un conflicto con el Perú y con el Bolivia, movilizó tropas y con esto justificó la represión de un montón de gente que pertenecía al movimiento obrero, porque recordemos que en ese tiempo el movimiento obrero era muy fuerte en el norte, en la Salitrera, había muchos compañeros que venían desde Perú, desde Bolivia. Entonces, muchas de las persecuciones que se dieron fueron tratar a estos compañeros que eran agentes infiltrados de Bolivia, agentes infiltrados de Perú en esta supuesta guerra, en este supuesto conflicto. También se reprimió en ese... hay que recordar que ahí fue cuando se entró a la... se reprimió a la FECH, que la FECH tenía una clara postura antibelicista y se produjeron unas marchas pro guerra. Y como la fecha era antiguerra, la Liga Patriótica Juvenil y la Liga Patriótica Nacional entraron a la fuerza de la fecha, rompieron todo. Después vino un proceso a los anarquistas en ese año que fue como muy parecido a lo que fue el proceso del caso Bomba, que fue el proceso de los subversivos, donde se acusó una serie de militantes, tanto de la fecha como de la IWW, se le acusó de ser agente extranjero, de ser sediciosos, de estar atentando contra la patria. Se sacó una vez más la patria a la luz para reprimir. Dentro de este mismo contexto es que se encarcela a una serie de compañeros, entre los cuales recordamos, por ejemplo, a José Domingo Gómez Rojas, el poeta, que era un activo participante, un activo militante tanto de la FECH como de la IWW, y quien muere en un manicomio después de las aberraciones que le hacen pasar en prisión durante esos años. Bueno, esto nos hace recordar y nos pone un poco en lo que es el escenario de hoy en día, de cómo empiezan a mezclarse estas dos cosas. Primero el ministro del Interior hablando de que todos los fuegos que se están dando en el sur tienen que ver con el conflicto mapuche y con los anarquistas y que son provocados desde ahí. Y también de ahora diciendo que se viene la posibilidad, creando en el inconsciente colectivo la posibilidad de que se viene un posible conflicto por la resolución que tome la Haya ahora respecto al conflicto de allá en el norte. Bueno, así el Estado actúa de esta manera, el Estado busca excusas para detener a quienes están pasando a la ofensiva contra él, a quienes están defendiendo la dignidad y en el caso de los mapuches, a quienes están defendiendo una forma de vida que es completamente antagónica a la que el capital nos quiere imponer todos los días. Seguimos aquí con el fuego y ahora vamos con una musiquita. ¿Qué? Now traitor to witch, now traitor to wolf. Judas Iscariot, Judas Iscariot. Pull a teeth out, lay them down in easy places. Think in the air when talking about the shooting the wolves from helicopters. Can't you believe that? Out in the wide world, the wildest ones are vanishing quickly. Yo, hijo de este siglo hipócrita y canalla, reniego de mi siglo y salgo a la batalla, con gritos de amenaza y ayes de rebelión, y son mis cantos rojos como la dinamita, y como mis dolores, como mi ansia infinita, como mi sed eterna de eterna redención. Quisiera que mis versos, con sus alas enhiestas, reflejaran mis iras, mis ansias, mis protestas, los gritos de amenaza que están por estallar. Quisiera que mi verso de revolucionario fuera el graznar de un cóndor temerario que se lanza gigante a la región solar. Mi verso rudo y fuerte no canta a las mujeres, ni a los falsos amores, ni a los modernos placeres. Ni místicos cantares mis rudos versos son. Mis versos son de lucha, escritos con mi diestra. Atrevido los lanzo a la roja palestra. Sean mis broncos versos gritos de rebelión. Mis versos rudos, fieros, no han de tener belleza, pero son reflejo de mi ser que es franqueza, de mi amor que es sublime pasión. Quisiera que mis versos fueran raudos corceles, indómitos. Mis versos suenan a cascabeles, pero también a veces suenan como el cañón. Pero ¡ay! Sobre mi frente llevo una mancha cruenta, es una mancha roja, es la cínica afrenta, es la herencia del siglo, la civilización. Hipócrita mentira, ingomioso ultraje, más que civilizado quisiera ser salvaje, para limpiar mi frente de toda execración. Sean mis cantos fieros la lírica amenaza, sean mis cantos rudos la Biblia de mi raza. Que yo, cantor anónimo, no espero galardón, y si lanzo mi canto es porque siento ahora preludios aurorales. Mis versos de la aurora que sean el alerta de la revolución. Yo, hijo de este siglo hipócrita y canalla, reniego de mi siglo y salgo a la batalla. Con gritos de amenaza y ayes de rebelión, sean mis cantos rojos como la dinamita, y como mis dolores, como mi ansia infinita, como mi sed eterna, de eterna redención. Yeah. estamos aquí con el juego Ácrata. Estamos aquí transmitiendo desde la 97.0. Te recordamos, así que estamos acá haciendo esta transmisión desde los cerros ahí, escondidos en los cerros de Valparaíso. Bueno, lo que leí hace un poco rato, lo que se escuchaba que leía también era un poema de justamente de José Domingo Gómez Rojas, el poeta que murió luego de esta de este proceso, que estuvo encerrado ahí en una prisión en Santiago, que luego de enfrentarse altivamente al fiscal que llevaba, al juez que era el juez Astorquiza, que llevaba el caso en ese tiempo, este lo castigó, se excedió en los castigos. Bueno, no sé, nunca es un exceso, ellos siempre buscan castigar y castigar y castigar y castigar. Se ensañó, mejor dicho, con José Domingo, y esto acabó con José Domingo Gómez Rojas internado en un manicomio, muriendo de una pulmonía grave un par de meses después de que se diera este proceso. Otra cosa, decir que este proceso también, al igual como fue lo del caso Bomba, se había acusado de que se había encontrado dinamita, se había hablado un montón de cosas, y en realidad siempre son procesos que se buscan para tratar de detener el impulso que hay y que se está dando cuando hay un mayor descontento. Cuando este descontento va en picada y va en aumento, el Estado reacciona y busca de alguna manera llevar este descontento hacia otro lado, pues, y tratar de justificar también la represión, pues. Y eso es lo que hoy en día se ve con el conflicto que se está dando del mar en el norte, a no desviar la atención, a no perderse en discusiones que tengan que ver con esto. Nosotros somos claramente, estamos en contra de todas las fronteras, por lo tanto el asunto de fronteras que tengan los países no es algo que como ácratas nos preocupe o nos lleve a un camino de discusión, sino que es algo que nosotros estamos tendiendo a superar, estamos tendiendo a dejar atrás. Y y también a tratar de combatir ese sentimiento que ahora van a tratar de empezar a meter de la patria. El sentimiento ese maldito de la patria, donde te empiezan a generar una manera de que la gente que pertenece a un determinado territorio se sienta parte de algo y olvide todo lo que pueda estar pasando a su alrededor, pues, olvide los problemas que están viviendo, se olvide los problemas sociales, se olvide quiénes son los que nos tienen así, y nos dediquemos a tratar de buscar este fantasma en el enemigo externo, como ya lo han hecho muchas veces, como ya lo recordábamos, como pasó a comienzos de siglo y como ha vuelto a pasar un montón de veces. Recordemos cómo lo hizo la dictadura también a finales de los 70, cuando tenía que consolidar un poco ambas dictaduras, la dictadura de Argentina y la dictadura de Chile, tenían que consolidar un poco su asentamiento en el poder, y como estaban empezando a aparecer voces disidentes, y ¡pum!, aparece un conflicto fronterizo entre Chile y Argentina, que nuevamente llama al odio entre quienes no pertenecen a tus fronteras. Nosotros llamamos a todo lo contrario, a la solidaridad ácrata, una solidaridad sin fronteras, una solidaridad que vaya más allá de lo que se entiende como el concepto de solidaridad como algo particular de un día, de un momento, sino que de una forma de vivir y de una forma de ver la vida. La solidaridad que nosotros llamamos es una forma distinta de ver la vida, una manera de vivir en el apoyo mutuo con nuestros compañeros, y eso no tiene fronteras, eso no tiene límites. Una libertad sin límites y una solidaridad sin límites. Bueno, siguiendo con este programa de hoy, te recuerdo que tenemos un mail donde puedes enviar tus opiniones, aportes, o lo que te parezca respecto al programa. El mail es fuegoacrata@riceu.net. Y bueno, dentro de ese contexto nos llegó una entrevista que se realizó en Argentina el mes pasado, en diciembre. Hubo un, no recuerdo bien la fecha, el 20 algo de diciembre, fue 23 de diciembre, si no mal no recuerdo, en el Ateneo Anarquista de Constitución se realizó un encuentro de teatro anarquista que consistió en estos 3 días. Y bueno, y los compas aquí han hecho llegar una entrevista donde los compas cuentan un poco cómo llevaron a cabo este encuentro, cuáles son las perspectivas. Bueno, pero ahí lo vamos a dejar a ellos para que lo escuchemos a ellos como explican mejor. Bueno, estamos acá con los compas que estuvieron organizando o participando también del encuentro de teatro anarquista acá en el Ateneo Anarquista en Buenos Aires. Bueno, lo primero es como que de repente que hablen cómo nació la idea de repente, o por qué hacer un encuentro de teatro anarquista. Bueno, la idea surgió de un compañero de Córdoba que estaban por presentar una obra, estaban terminando una obra, y en eso, como estaban con ganas de presentarlos en varios lados, y nos propuso si para hacerla acá en Buenos Aires. Como que de ahí sí, le dijimos que sí de una, y cuando llegamos había otros compañeros que estaban con la misma intención de empezar a vincularse así con compañeros en relación al teatro, y de recuperar así el teatro como... Sí, como una forma de transmisión y de difusión de la idea. No sé si querés agregar algo más. Así es. Que es como para volver a apropiarse de, como decíamos ayer, del teatro, volver a situarlo ahí, ponerlo en compromiso. Ah. Y explotarlo, buscarlo. Como también nos dimos cuenta de eso, ¿no? De que el lenguaje teatral como creció mucho, pero se fue para muchos lados diferentes, y bueno, tratar de ponerle un contenido, una forma, tratar de que su lenguaje, el lenguaje teatral, cobre un sentido así. En la difusión. Claro. Como también surge que lo que hay de teatro anarquista que llegábamos a conocer, de lo que se escribió, por ahí estaba medio ligado al anarcosindicalismo o algo ya de años mucho más viejos, y ahora en el hoy, en las cosas y en las formas y en lo que va sucediendo, no estábamos encontrando ni material, ni obras escritas, ni nada de eso. De hecho, también, bueno, la gente que hizo teatro anarquista o que escribió eran personas que estaban en la lucha, como uniendo las dos cosas. Que no quede el discurso de eso que uno está planteando en la obra, en una cuestión estética solamente, sino que la estética también tiene un trasfondo súper político, y a su vez, veíamos nosotras, de acción. Derecho teatral en sí y del cotidiano, en la vida, en el quehacer. Y bueno, tiene que ver con esto de que realmente no estábamos encontrando estética teatral anarquista tampoco. Veíamos mucho contenido, ¿no?, que tiene que ver con el teatro, con una tradición del teatro que es el realismo socialista, ¿no? Y que eso de contenido tiene un montón, ¿no? Pero tiene una forma así muy clara y muy concreta que tiene que ver con el naturalismo y con cosas así, pero no una estética, ¿no? No un trabajo de apropiarse de otras formas nuevas que el teatro que tratamos de hacer nosotros, que es un teatro físico, un teatro así más simbolista, con un montón de otras tradiciones, ¿no? Así como para hacer un híbrido, mixturar, ¿no? Hacer un híbrido extraño y poder con eso también generar, provocar en el espectador muchas cosas, ¿no? Por ahí el realismo socialista, ¿no? Está muy criticado porque es como un panfletario, ¿no? O sea, un panfleto, o sea, es lo mismo pararte y leer algo, o sea, que si bien hay textos increíbles, ¿no? Como lo que vimos, que es algo muy nuevo, ¿no? El que vimos el viernes acá, la abuela de las escobas, que si bien está muy bueno, qué sé yo, pero bueno, nosotros tratamos de generar otro tipo de estética, ¿no? Así. Claro, porque también el realismo socialista es como que es una institución, ¿sí? Es algo institucionalizado y es una forma que está súper cerrada, más allá del contenido, súper cerrada, y algo que según uno se propone en la hora de hacer algo arte, ponele, es romper la forma, porque ya en el momento en que se rompe la forma, se quiebra esa institución que es el realismo socialista. Entonces en la forma de, en quebrar la forma, se quiebra esa institución, esa normativa, eso que baja. Y también pensé que el realismo socialista aniquiló, claro, muchas expresiones teatrales así. Claro. Que apenas nació, ya uno de los primeros muertos importantes que tuvo el teatro en Rusia, ¿no? Donde nace el teatro físico, ¿no? Con Meyerhold, lo matan a Meyerhold, ¿no? O sea, la misma Rusia, ¿no? O sea, de Stalin. Lo terminan matando porque él quería salir de ese lugar de simplemente que haya personajes estereotipados, ¿no? Entonces él genera todo un movimiento, una teoría del teatro que tiene que ver con la biomecánica, ¿no? Que Chaplin lo utilizó mucho, ¿no? O sea, Chaplin es eso, ¿no? De alguna manera hay y el loco muere, es una de las primeras víctimas del teatro del realismo socialista, ¿no? Bueno, nosotros seguimos más o menos ciertos principios de esa tradición. ¿Tiene el nombre como compañía de eso? Sí, eso. Como no tenemos nombre. Y como que cuando íbamos a venir, en un momento decíamos, le ponemos, nada, como que no sé, ahora no me interesa que tenga un nombre ahora. Sí. A mí hasta me parece divertido no tener nombre. También es como a donde estamos nosotros, hay un montón de gente que hace teatro y que comparte así nuestras ideas, las ideas, discutimos y toda la historia, ¿no? Pero claro, podemos decir somos muchísimos. Tantos nombres de grupos hay, de personas que nos rodean y hacen y comparten lo que hacemos. Podemos ser el grupo Pasamontañas, podemos ser el Teatro de Ilusiones Animadas, podemos ser, no sé, un montón de otros grupos que están haciendo y que son nuestros compas. Y entonces, ¿para qué hacer un nombre más? No sé cómo. ¿Para qué poner otro nombre dentro de los nombres del subgrupo, del grupo? Ni sabemos si esto va a seguir como grupo, así, estamos nosotros individuos, nos juntamos ahora acá. Porque nos agrupamos como por las necesidades, así. ¿Tienen un director entre ustedes? No, los tres estamos, o sea, la dramaturgia y todo lo que tenga que ver, o sea, con el laburo, lo hacemos entre los tres y vamos proponiendo cosas y nos vamos mirando y lo vamos haciendo así, o sea, absolutamente colectivo, todo. Sí sucedió que esto salió primero porque los tres estábamos cursando una materia en la Escuela Integral de Teatro Roberto Ar, y estábamos cursando el cuarto año de actuación, entonces el profesor nos tiró que cada cual elija qué quería trabajar y que se agruparan de la manera en que quisieran. Nosotros elegimos algunos textos y bueno, él nos guió, nos miró así un poco, pero tranqui, así no. ¿Cómo ven ustedes igual como el teatro puede insertarse, porque no dejándole, el teatro es una práctica que al menos desde nuestra corriente está bastante dejada de lado ya en los últimos años. ¿Cómo tratar de volver a insertarlo y que sea un aporte a lo que es la lucha en realidad, pues también? Y bueno, lo que primero, o sea, la motivación fue venir acá, ¿no? O sea, uh-huh. El tema de que esto lo hicimos realmente para un trabajo práctico, ¿no? Y que decíamos que no quede en el trabajo práctico. Y bueno, y ahí el marco se conecta con la NOE y eso nos motivó muchísimo para decir, bueno, tenemos que hacer un teatro y tenemos que llevarla a lugares donde nos alimentemos, ¿no? O sea, alimentemos la lucha y nos alimenten a nosotros. Entonces, por eso, allá en Córdoba, los tres lugares donde estuvimos antes de venir acá al Ateneo, estuvimos en una casa cultural, ¿no? En la 134, después en el Ateneo Anarquista allá de Córdoba, y después estuvimos en la Residencia 6, que es un lugar tomado que en este momento hay alto conflicto con la policía, ¿no? O sea, estamos tratando de generar ese tipo de circuito, pero para después irnos para otro lado, pero siempre alimentándonos, ¿no? O sea, en cuanto a la especificidad del teatro, sucede también que no solo está como, bueno, no es, quizá en la corriente anarquista está como medio dejado como lenguaje, pero también en los circuitos teatrales está elitizado, encerrado, circula el pseudo teatro independiente, claro. Que en un momento está en, como, no está en crisis, está elitizándose cada vez. Se institucionalizó, es parte del Estado, y la mayoría de los grupos que son de ese teatro independiente están súper enquistados buscando subsidios, premios. Formas, premios, y también como tratar de tener una entrada económica que sustente un tipo de vida, ¿no? Sí. Porque de aburguesamiento, vamos a decir. De alguna manera es eso. Pero es verdad que hoy, o sea, es raro encontrar un teatro anarquista contemporáneo, actual, ¿entendés? Porque es verdad que se dejó de lado. Es una pregunta que nos hacemos, ¿cuál es hoy un arte del cuerpo que sea anarquista? No sé si se encuentra, pero de a poco creo que esto empieza a generar de nuevo ese vínculo con el lenguaje teatral. Pero también hay un montón de otras artes del cuerpo que no están bajo un nombre como teatro o danza, pero suceden cuando se hace un poco, un montón de acciones. Y ahí se ve un arte del cuerpo, ¿no? Pero es espontáneo, fugaz y efímera, pero sucede en el momento, como un montón de otras acciones. Nosotros, el teatro exige otro compromiso porque es la se construye desde otro lugar, ¿no? Así, con mucho tiempo, con... Así lo vemos nosotros, construirlo con tiempo, sí, en el sentido de analizar cada una, como esto que decimos ayer, hay una decisión, a pesar de que nosotros no podemos saber cuál va a ser la lectura que va a hacer a quien le llegue eso, nosotros sí tenemos una intencionalidad. Sí, la intención es bastante clara, ¿no? Pero después lo que puede llegar a provocar en el espectador, eso es algo que más vale que se va a escapar, o sea, no estamos haciendo una escritura lógica, racional, que está encaminada a ese lugar. También hay que dejarla, porque va a depender mucho de la subjetividad de cada uno, y acá corre mucho eso, ¿no? Porque estamos usando nuestros cuerpos y es... Y ahí está. Y estamos usando cosas que están, por lo menos nosotros, tomando, más allá que usamos dos textos que fueron escritos, no me acuerdo en qué año, el de Franca Ramírez. 69, el de Muerte Occidental. Son textos quizá un poco viejos. Cuando fue escrito ese texto, esa obra, también se tomó un caso real. Y entonces también nosotros, como el propio Darío Fo también le habla a quien vaya a agarrar la obra en el prólogo, y también pide que se actualice, que constantemente se revise. Eso está escrito y es una como una estructura a puntapié para uno tomar quizás algo que está sucediendo, porque como la policía todavía es actual. Sigue siendo. Se refuerza. Sí, se refuerza el mecanismo. El compromiso con el lenguaje y con este contenido, o sea, o con... ¿No? Que se abandonó, realmente no se hace uso del teatro hoy como, claro, como fuerte, como algo que golpeó, como hace, no sé, 70 años, ¿no? 60. Claro. Entonces también hay un compromiso volver a ver, pero ponerlo en pensarlo hoy, así, ¿cuál sería así ese tipo de teatro, ¿no? Y a medida que lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir descubriendo. Me parece que ese es el sentido de que puede servir. Hoy, por ejemplo, el cine ha sustituido, ¿no?, lo que fue el teatro en su época, ¿no? El cine, y bueno, y el cine está absolutamente cooptado por el mercado, ¿no? O sea, hay muy poco cine copado, piola, ¿no? O sea, hay mucho, pero no hay, no hay mucho, sí, pero no se difunde. Así también pasa con el teatro, ¿no? Que también, o sea, sigue siendo los teatros burgueses, ¿no? Siguen llenándose, qué sé yo, pero y el teatro, como decía hoy Marquito, el teatro independiente, ¿no? Está completamente cooptado, ¿no? Ya no es independiente. El teatro independiente es dependiente de los subsidios del Estado. Claro. Y eso también es una... Se empieza a institucionalizar su forma y su contenido, porque pueden hablar de cualquier cosa, pero responden a una estructura escénica y a una planta de luces y en un teatro que tiene que un espacio que está como preparado, construido y preparado para que se haga este tipo de obras. No podían venir y presentarlo, claro, acá porque dentro del subsidio no deben estar en una sala que le dé un bordero, que le, claro, dé ciertos papeles, ¿no? Y eso lo empieza, claro, a cortar, a intervenir, a institucionalizar. Y esto, bueno, es como todo... Vuelvo a esto, así, en eso de romper la norma y lo institucionalizado que tiene el lenguaje. Eso también un compromiso en quebrar eso, en quebrar toda esa institución que está ahí en el teatro. Porque vos podés ver una obra que puede ser como, wow, qué flash, performance, video, dance, oh, pero en sí tiene una estructura que está predeterminada, porque por eso te dan los subsidios, ¿me entiendes? Y dentro de como esta... Bueno, te recuerdo que estamos aquí en el Fuego Ácrata, en el 97.0. Y bueno, lo que estamos escuchando, lo que está escuchando en este momento es una entrevista que se realizó con los compas que organizaron el encuentro de teatro anarquista el 21, 22 y 23 de diciembre en Buenos Aires, en el Ateneo Anarquista de Buenos Aires. Bueno, recordar también, o sea, te cuento que en ese encuentro era el primer encuentro que se realizaba, bueno, como contaban ahí los compas, es algo que se está gestionando y están buscando como que se expanda a otros territorios más allá del territorio comprendido por lo que se llama Argentina. La idea original también de este encuentro implicaba la participación de gente de otros territorios que por cuestiones de tiempo y espacio no pudo estar. Y bueno, el encuentro en sí consistió, por lo que contaban los compañeros, y por lo que consistió en más que nada conversación respecto a lo que es el teatro anarquista, difusión un poco de lo que fue el teatro anarquista a comienzos de siglo, que cuando los anarquistas como se creaban un espacio cultural no alternativo, sino que un espacio cultural anarquista. Y bueno, y durante el encuentro se compartió, también se expusieron se realizaron y se presentaron dos obras. Una fue la huelga de la escoba y la otra en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero fueron dos obras las que se presentaron. En estos dos días se vieron documentales, una interesante charla sobre los atentados a anarquistas a los teatros, que era una práctica muy común durante el siglo XIX, porque los teatros eran un espacio donde... un espacio burgués, donde se reunían los burgueses a ver teatro. Justamente de eso un poco hablan los compañeros, y de hecho se habló un poco en este encuentro de cómo cuando a comienzos de siglo se crearon los cuadros filodramáticos, cuando se comenzó con el teatro, cuando se quería gestar esta cultura que naciera desde los obreros anarquistas, o desde los trabajadores anarquistas, o desde los anarquistas en sí, era en contraposición a esta cultura que estaba totalmente coaptada por el, era parte de la burguesía, pues no había teatro para los trabajadores, no había teatro para los pobres, no había cultura. Y los compañeros en esos años se preocuparon mucho de tratar de generar espacios donde se creara una cultura distinta a la dominante, una cultura que representara mejor a quienes están del lado de los que no tienen nada, y de los que están dando la pelea contra estos pocos que lo quieren tener todo, y que además de quererlo tenerlo todo en términos materiales, nos quieren tener controlado a todos nosotros. Bueno, vamos a seguir escuchando la entrevista que dieron los compas ahí en Buenos Aires. Te recuerdo que esto es El Fuego Ácrata. Estábamos en el 97.0 del Dial, aquí en los cerros de Valparaíso. ¿Qué ven ustedes, o cómo lo ven, que se puede venir una real apertura de lo que es el teatro anarquista? Porque eso también estamos hablando, porque no se está hablando simplemente de teatro, se le está dando un apellido que tiene todo un recorrido. No es hablar como de recuperar el teatro, sino que estamos hablando de recuperar el teatro anarquista, o de reconstruir quizás también un teatro anarquista. Y sí, hay un montón de búsquedas, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema de la búsqueda de venir a lugares que no son convencionales, ¿no? Y de transformar la obra y de tratar de que funcione en ese momento, y sabiendo que nosotros también estamos al palo con la organización, haciendo muchas cosas, qué sé yo, nos pasó allá en Córdoba principalmente, ¿no? Acá nos relajamos un poco más, sí, porque estamos como medio de visita, pero en los otros espacios... Sí, y sí, estamos también conociendo y generando vínculos. Sí, porque eso se trata en los encuentros. Sí. Y bueno, pero en Córdoba sí teníamos que estar haciendo un montón de cosas, entonces lo teníamos que hacer ahí. No podíamos preparar el cuerpo y estar una hora relajando, sino que la teníamos que hacer ahí al toque. O sea, es también otra forma, otra búsqueda. Sí, de, es otra realidad. Que tiene que ver, así cuando surgió la propuesta... Era como esa primera, una primera instancia, así para compañeros y compañeras así que estén en esa búsqueda, poder darse el espacio de encuentro y de discusión para seguir profundizándolo, como es empezar a generar vínculos y de ahí empezar en esa búsqueda, como que es real, así que está perdido. Me parece que va... Cuanto a la perspectiva, sí, que él preguntaba. Sí. Como claramente todo lo que bien nos viene sucediendo a nosotros, o bueno, voy a hablar desde mí, creo que es, sí, el deseo de realzar de que es necesario, propagar así la idea, como utilizar el teatro también para eso, y seguir creyendo, de no dejar de que nos agarren las formas y nos las mercantilicen, que no nos... No, entonces... como otra lucha más, más allá de las otras luchas, ¿no?, que uno tiene en la vida con el sistema, con, es como otra lucha más dentro de eso. Y después de perspectiva también, como pensábamos, ¿qué sería si solamente sería una cuestión del teatro anarquista? Pensando en todos los otros lenguajes, quizás hacer algo como pensamos en las culturas alternativas, no sé qué nombre ponerle, o lo under, o todo ahora, como decía, ¿no?, por ahí todo está muy mercantilizado, es todo muy comprable, todo muy vendible, todo se sujeta, todo muy consumible. Entonces, y nada, fuimos a ver un recital la otra noche del, ¿cómo se llama la banda?, Hoguera, y de repente era como preguntarnos, wow, esto también es un arte. Puede ser anarquista también. Entonces, no sé si la perspectiva puede ser generar movidas en las cuales suceda no solamente teatro, sino empezar como a hacer otros, también otros lenguajes, otras cosas, juntarnos a ver, a discutirlo, a esto, cómo hacer, cómo movernos, a dónde, para qué lo hacemos y qué otras cosas estamos haciendo. Como armarlo bien, generar un buen frente. También pensé como en esto de que venir acá nos puso en jaque, nos pone en jaque con todas esas cosas que estoy diciendo, Telmo, dijo Rubén, y también nos alimenta, ¿no? Nos fogonea bien zarpado, porque pensamos hacer un encuentro similar en Córdoba en agosto del año que viene, y bueno, si este salió bien, para mí salió re bien este encuentro, estuvo re bueno, re potente, los encuentros, no solamente ver la obra, sino preparar el espacio, las discusiones que se dieron, el conocerse, el generar vínculos, el profundizar esos vínculos, y querer potenciarlo, volvernos allá y empezar a trabajar en querer hacer otro encuentro de teatro anarquista, ya teniendo esta experiencia en el cuerpo, y hacer que sea poder que sea más potente, y así el próximo que se venga sea más potente y se empiece a alimentar más esto de cuál es el teatro anarquista hoy y qué dice el teatro anarquista hoy, qué se encuentra, ¿no? Y cuáles son esas artes en torno al cuerpo que responden al apellido, como decía, ¿no? Anarquista. Entonces es como eso, es como meterse de lleno en encontrar la respuesta o el sentido de cuál es el teatro anarquista en la actualidad, ¿eh? Y generando también, así tratando de generar y encontrarnos, porque estamos seguros de que no somos los únicos en esta búsqueda. Yo estoy seguro que debe haber mucha gente, por lo menos en Córdoba, sabemos nosotros porque somos de ahí, hay un montón de gente que está teniendo una búsqueda súper interesante. Entonces generar ciertos circuitos, ¿no? O sea, circuitos alternativos donde no haya caminos establecidos ni formas ya previstas por el Estado, porque no es solamente el Estado, ¿no? El mercado de las artes escénicas también, que es algo a nivel mundial, ¿no? Que está tratando de mercantilizar, y hay un montón de grupos de pibes que se meten en ese mambo para hacer una grilla de cosas que hay que completar, que hay que mandar, y que pum, y que te mandan a cualquier lugar del planeta, ¿no? Con tu obra, si gana, ¿cierto? Si está dentro de ciertos requisitos. Y todos se esfuerzan para entrar ahí adentro, ¿no? Entonces, lo que limita y copta. O sea, vos imaginás que... Está coptando, totalmente. Que para supuestamente que te vaya bien, que te genere un ingreso, vos tenés que responder a todo eso que te piden. Entonces tu obra, tu idea empieza a desfigurarse. También tiene que ver con los objetivos. Claro, si vos estás planteando un objetivo, que es difundir la idea, hacer como utilizar otro lenguaje dentro de lo que es la difusión de la anarquía, evidentemente esa persona no tiene ese objetivo. Entonces ya de ahí te vas a evitar ciertos conflictos, así me parece. Entonces tiene que ver con los objetivos que se plantean a la hora de utilizar el lenguaje. Por eso, tratar de tener ciertos principios, ¿no? Que hay que tenerlos para generar otro tipo de circuito y entrar y encontrarnos con otra gente que también esté en la misma búsqueda, ¿no? Claro, generar ese espacio. Y lo vamos a tratar de generar. Y lo vamos a tratar de generar, ¿no? Claro. Así, o sea, con mucho... Bueno, ¿Para cuándo sería? Para agosto. Para agosto. Para agosto está pensado, agosto, septiembre. Todavía vamos a empezar a tratar de hacer obras allá, o sea, de hacer por lo menos encuentros así pequeños de teatro, así con grupos de allá, y juntando la moneda también, ¿no? Para poder invitar a otros compañeros, por lo menos darle una punta de plata para que se puedan costear los viajes, ¿no? O sea, invitar a gente de acá, de Buenos Aires, si se puede, de Chile, que había un compañero de Chile que iba a venir para acá, gente de Uruguay, la gente de Brasil, si se puede, ¿no? O sea, para eso necesitamos mucho... La difusión. Y, claro, por eso pusimos tanto tiempo también para generar así con diferentes eventos, encuentros, ese dinero que Sí, sí, sí. Es increíble que de este encuentro no nos salieron, o sea, de esta invitación que se nos hizo, de esto que salió acá en el Ateneo Anarquista acá de Buenos Aires, nos salió un montón de cosas. O sea, fue muy potente, ¿no? Fue muy potente para nosotros. O sea, estamos así como chochos, ¿no? Porque estamos proyectando y no podemos parar así. Yo le decía, bueno, no vamos a ir de vacaciones, no vamos a ir de vacaciones. Y la Terma, no, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de vacaciones. Bueno, me quiero ir a Hawái, me quiero ir a Hawái. Agradecer ahí por el tiempo, agradecer por estas iniciativas también, así como... Y bueno, eso, pues no sé, pues que todo vaya para adelante. Y que ahí también, porque los compas que están ahí interesados... en hacer teatro, en lo que es la arte, la expresión con el cuerpo, saber que de repente que no, muchas veces, como tú lo decías, son expresiones aisladas en distintos lugares y se cree que se está solo haciendo esto y sí. Yo creo que eso de repente es importante, estos espacios, porque sí. Se sepa que no se están solo y que hay con más compas que también. Escuchaba ahí, recién ahí escuchábamos lo que había sido la entrevista con los compas. Bueno, la invitación que hacían los compañeros ahí a entusiasmarse y a empezar a crear, y ahí quedaba abierta la invitación de que en agosto ellos quieren hacer otro de estos encuentros ahí en Córdoba, así que no sé, pues si estás interesado, si te gusta el teatro, si estás participando de alguna compañía de teatro o lo que sea, o quieres empezar a ver eso, porque es importante que de repente generar el vínculo y tratar de moverse hacia otros lados y buscar a los compañeros que están haciendo lo mismo. Ahí los compas de los hermanitos de Córdoba están ahí dándole para adelante con eso, están ahí con varios proyectos. Ellos contaban que para tratar de generar, ellos también vienen de haber estado participando en grupos de teatro que no eran específicamente anarquistas o que no eran específicamente sociales, que no buscaban como insertar el teatro dentro de lo que es la lucha, pero ahí ellos dieron el paso y organizaron este encuentro justamente buscando generar eso. Bueno, si quieres comunicarte con los compas o quieres tener algún contacto, te recuerdo el mail que tenemos nosotros, porque ellos mismos nos enviaron esto. Te podemos hacer ahí el mail del programa de fuegoacrata@riseu.net. Ahí cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier aporte que quieras hacer con el fuego ácrata, este fuego que lo quieren apagar un poco desde arriba, pero que lo seguimos avivando y lo vamos a avivar cada vez más, que sigue aquí. Bueno, seguimos aquí en el 97.0, cuando ya son más de las 9 de la noche y aquí estamos transmitiendo aún. La que me dibuja esta sonrisa es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amigos, los compas, los funky, inesperadamente por cualquier lugar. También pedalean despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo pa' sentir que me da el hacer tanto rodar. Con dos ruedas no más. Con dos ruedas no más. Con dos ruedas no más. Voy a salir a pedalear y es fácil a veces ver amiga, la compa, la funky, inesperadamente por cualquier lugar. También pedalean despreciando autos. Quizás si tengo suerte alguien se saque algo pa' sentir que me da el hacer tanto rodar. Con dos ruedas no más. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Si hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? La última vuelta de la rueda. Vuelta de la rueda. La última vuelta de la rueda. La última vuelta de la rueda. Thank you.

por dos motivos distintos. El punk y Adrián está más que nada por unas expropiaciones y otras cosas que tenía antes que de choques contra la policía. Y Sergio Molina Tolosa él está detenido por haber asesinado al tipo que había violado a su hija de 4 años. Bueno, como para introducir un poco a lo que va a ser la entrevista y para que entienda un poco, voy a leer una cartita que escribió Sergio Molina Tolosa a todos los compañeros del entorno anárquico que le están haciendo ahí la solidaridad a él por allá. Bueno, voy a pasar a leer esta cartita. Bueno, carta de Sergio Molina Tolosa, Sierra Chica, unidad número 38. Hola, me llamo Sergio. Estoy en Cana en la unidad número 38 de Sierra Chica desde el 10 de junio del 2008. Hoy en día llevo una condena de 5 años y 15 días. La pena que me dio el fiscal de reclusión perpetua, esta condena me pide el maldito Estado por matar al violador que intentó abusar de mi hija, Evelyn, que en ese entonces tan solo tenía 4 añitos. Hoy en día tiene 9 años y casi no recuerda nada de lo que pasó con ella. En una de las charlas que tuve con ella me hizo una pregunta. Papi, ¿por qué estás aquí? Porque yo no recuerdo mucho. La respuesta que le di es que papá hizo algo por vos, hija. Prefiero que tengas ese leve recuerdo, mi amor. Sos mi vida. Evelyn, te amo. Bueno. Ahora estoy esperando la solución de la Cámara de Casación. Espero obtener una favorable respuesta para que me baje la sentencia. No solo por mí, sino también por mi viejita que hace un esfuerzo enorme para ella. Prefiere traerme alimentos, cosas de higiene, etc. También mis hijos, que hace 18 meses que no logro verlos por la mala situación económica que padece la mamá de ellos. Ustedes, los anarquistas, luchan por la libertad de igual que todos los presos. Yo los respeto desde acá. Hablo con muchos pibes de todas las marchas y scratches que hacen. Pelean contra la tiranía de la policía, que son todos gatillos fácil. Matan pibes, arruinan a una familia entera, ensucian a estos chicos que matan. Son todos corruptos, hijos de puta. La cárcel no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, porque es una experiencia muy fea. Si sos débil de mente, esto te atrapa, te consume, te bajonea. Por eso salgo todos los días a la facultad a estudiar, donde somos un grupo de pibes que hacemos algún debate o programamos alguna actividad mientras compartimos unos mates. Aparte, salgo a la huerta orgánica, que en ese pequeño espacio de tierra me siento libre ensuciándome las manos, plantando semillas, escuchando los pájaros cantar. Los ves pasar y decís, ¿cómo me gustaría ser un pájaro para volar libremente? El aire que respiras es distinto al cotidiano. Cada día que voy a la huerta me siento un poco libre, como esos pájaros que veo pasar y escucho cantar. Qué lindo es vivir en libertad. El apoyo que le dan a la familia de la China es muy bueno e importante para ellos, porque así no se siente sola esa familia. Saben que hay mucha gente buena y comprometida detrás de ellos que los sigue en cada marcha pidiendo lo que no hay, justicia por la China. Pienso que ella sigue viva en cada uno de nosotros. Quiero agradecer a todos los compañeros que luchan por nosotros los presos y a todos los compañeros que organizan actividades a beneficio. Apoyo sus ideas, aguante los anarcos, abajo los muros, basta de las cárceles e injusticias para nosotros los pobres, para que nosotros los pobres vivamos en plena libertad. Podrán encerrar mi cuerpo, pero no mi alma, mente y corazón. Jamás podrán callar mis gritos de libertad. Abajo los muros, basta de cárceles. Bueno, esa era una cartita que escribió Sergio hacia los compas del entorno anarquista que lo están haciendo el aguante. Bueno, ayer en la carta también nombraba el apoyo que se le está haciendo a la familia de la China. Bueno, la China también es otra chica que estaba en prisión, que constantemente también se estaba en rebeldía contra los carceleros, todo eso, y un día apareció como que ella se había suicidado en Cana, y hasta el día de hoy no se sabe realmente si fue un suicidio o si fue que los carceleros la mataron. Bueno, y todos los años se hace, se recuerda, se está rememorando a la China, se está la gente ya se está juntando con los padres, con la familia de la China, y se van y se hacen marchas hacia los tribunales, hacia gendarmería, en protesta por la negligencia o por el asesinato que se llevó a cabo con la China. Bueno, es un poco de lo más o menos como para introducir un poco a lo que es Sergio. Igual acá Sergio va en una entrevista que enviaron los compas. La vamos a escuchar, y aquí Sergio habla un poco más de su situación carcelaria, de cómo es la situación carcelaria allá en Argentina y cómo la está enfrentando él, pues, cómo a veces por ser un preso que tiene vínculos con otra gente no recibe los mismos tratos que un preso cualquiera, y cómo es hostigado mayormente, y cómo las cárceles en realidad son una porquería. Era violador de su hija de 4 años, y él nos va a comentar cuáles son las condiciones. Hola, Sergio. Hola, buen día, Julián. ¿Cómo estás? Buen día, gente. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo te va? Hola. Bien, por suerte, bueno. Tenemos un lindo día hoy acá, es lo único que tiene de lindo esto, ¿no? Sergio, ¿cómo es el día a día en el penal? ¿Cómo es el día a día acá? Tratar de llevarla lo mejor posible, ¿viste? De pasarlo lo mejor que podés dentro del contexto de encierro, ¿viste? Porque hay cosas que acá la policía te busca la reacción, ¿viste? Como para querer llevarte en cana o querer cagarte a palo y llevarte castigado. Acá lo que comes es lo que te trae tu familia. La comida que te da el penal acá es un asco. Es realmente un asco que nosotros, cualquier ser humano, no lo puede comer. Y además, con esto, mira, quiero que te des cuenta que la comida que te dan acá, que viene el rancho, que es un 10 litros de agua, 2 paquetes de fideos tundero, y le ponen suero a la comida, y vienen un par de zanahorias flotando, y de vez en cuando un par de huesos, que nosotros lo usamos, los huesos, eso lo pescamos, lo lavamos, y muchos de nosotros lo usamos para cocinar a los huesos, pero después lo demás es incomible. Imagínate que la comida esa, lo que nosotros nos comemos, acá van y se la tiran a los chanchos. Que en fin, cocinan para los chanchos, no cocinan para nosotros, para los presos. ¿Se hacen auditorías allí, no sé, organismos de derechos humanos, asociaciones que trabajan para observar y para cuestionar, criticar y modificar lo que son las condiciones de encierro allí en Sierra Chica? ¿Hay presencia de esto que te planteo o no? Hay muy poca presencia. De vez en cuando se viene una recorrida acá, que por ahí que viene algún fiscal o alguno de derechos humanos, ese día sí te dan, qué sé yo, una milanesa con un poco de arroz blanco, y ya le vienen diciendo a todos los penales, a todos los encargados, a todos, como poniendo los pillos de que va a venir una recorrida. Entonces ese día sí, por ahí te le venden un buzón, porque le venden lo que ellos quieren que vean. Y le venden de que te dan de comer bien, de que te hacen una buena atención médica, porque no tienen ninguna atención médica acá, no tienen antibiótico, no te dan un carajo, para nada te tienen la atención médica acá, es un asco, sinceramente es un asco, que no tienen ni insumo como para curar a una persona lastimada, no tienen ni insumo como para curarlo, le ponen una baja nomás y lo sacan al hospital. Sergio. Y si no, lo pegan y lo cosen y al cabellón otra vez. Sergio, contanos qué pasa con la carne. ¿Con la carne? Sí. La carne, mira, viene una vez por semana viene la carne. Que viene un camión que viene a ser frigorífico, que viene con camión de frío. Y bajan más o menos entre 10 y 15 medias por semana. sobre bienes y camión, la bajan los precios, la carne, la van a depósito. A la media hora que se fue ese camión, llega un Mercedes 11-14, color azul, y viene y se lleva entre 3 y 4 medias redes se lleva. Cada semana hay que bajar la carne acá. Es ¿y eso a dónde va? Sí. ¿A dónde va a parar? Claro. A la mano de los directores, claro. Mano de que tienen mercado, tienen carnicería, muchas cosas de acá van a parar a un mercado, una carnicería. ¿Hay otros kioscos que arme la dirección, en este caso el penal, o quienes entienden cómo es el funcionamiento? ¿Hay otros kioscos? No, de la afuera, que yo sepa, no. Hay acá, nosotros le decimos, es el mandadero, que vos por lo que trabajás por mes, pero no, bien, a nosotros lo pagan cada 2 meses, 3 meses, que viene vos lo que trabajás, te dan una boleta con 20 pesos, 18 pesos, que te viene cada 2 meses esa boleta. Y entonces vos haces esa boleta con lo que vos necesitas, te dan una lista de artículos, de variedades de cosas, entonces vos las marcás, la anotás ahí, entonces después se la das a la gorra, la gorra va y compra afuera. Claro. Y después viene acá y tiene como un puestito, como un mini mercadito, que van llamando por pabellón o pasa un carrito con los artículos que vos necesitas. Y te tienen en la lista ahí lo que vos pediste y vienen y te lo entregan a ellos. Pero te cobran lo que un poco más de lo que vale ahí afuera, estando en la calle. Uh-huh. Y con 18 mangos, imagínate que te compras una pasta dental, un jabón y un paquete de fideos y no sé si te alcanza para comprarte el jabón. Sergio, ¿vos sabés de que te haya pasado a vos o a otros compañeros de torturas o de alguna golpiza o algo que suceda a diario ahí? Sí, ahora no es muy constante, pero estuve sabiendo que ahora más o menos alrededor de, sí, hace un mes más o menos, a otro compañero acá que estaba en otro pabellón, se pelearon y como se le paró de mano a la policía, lo agarraron entre un par y lo molieron a palo, que quedó el pibe todo inflado, todo morado, estaba con lesiones, amigo mío, y bueno, a lo encargado de eso que estuvieron, nada más lo cambiaron, no lo suspendieron, lo sacaron al trabajar afuera, a las garitas. No estar más acá en los pabellones, están suspendidos trabajando en las garitas. Pero tienen esa impunidad de que te quieren agarrar y te quieren romper los huesos. Anterior a eso, una discusión que hubo acá afuera, aún ni siquiera una persona grande de 52 años, le quedaron una patada y le dieron en el ojo y le dejaron todo un derrame en el ojo y todo el ojo morado. ¿Estás escuchando a Sergio? Para quien puede sintonizar en este momento la radio, para quien no tenga un registro de lo que estamos haciendo, Sergio está detenido en el penal de Sierra Chica. Sí. Está detenido por haber defendido a su hija que fue violada, su hija de 4 años. Sí, acusado. Acusado de eso, sí, por supuesto. Para que sepan de qué estamos hablando y con quién estamos hablando, que es este compañero que está detenido allí. El tema de la visita que nos importa saber, dentro de lo posible, Sergio, si se respetan los horarios, si hay algo que caracterice y que vos quieras significar en este momento de que te preocupe respecto a la visita o algo que se te está impidiendo a vos o al resto de los compañeros que están allí detenidos, que hay algo que se esquematice dentro del servicio y que impide ciertos derechos hacia ustedes que lo demandan y lo necesitan y además son sus derechos. Y que más que nada en tema de las comidas, porque los prohíben entrar muchas comidas que no... ¿Entendés? Que por ejemplo ahora nosotros leche en polvo no la dejan entrar. ¿Entendés? Que es un vaso de leche re necesario para cualquier ser humano, ¿no? Tanto como para levantar energía o como el que es fumador le hace bien para los pulmones. Después la carne cruda no, que la dejan pasar, si no está precocida. La frutas, no te dejan pasar una manzana, no te dejan pasar una banana. ¿Entendés? Que está bien, porque no todos pensamos lo mismo, porque también hay muchos presos de que se dedican a hacer otras cosas con esa fruta, ¿entendés? Pero que realmente necesita una fruta, yo te digo, la verdad, Carlito me trajo la última vez, las primeras veces que vino, me trajo banana, me trajo manzana, me trajo kiwi. Eso no sé cómo habrá pasado, que yo me sorprendí en haberlo visto, que haya pasado, y dije, ¿y esto te dejaron pasar? Sí, me dijo, no me lo revisaron, esto me dejaron pasar, me dijeron. Imagínate cuando llegué acá, hicimos una mini ensalada de fruta, acá con mi compañero de celda, hicimos una mini ensalada de fruta, con un par de frutas que nos dieron. Después que reverdían la visita a la mañana, están paradas acá de las 3, hay gente que está de las 3 de la mañana parada acá y que abren las puertas para depositar las cosas a las 6 y media de la mañana y por ahí son las 8, 8 y media y recién está entrando tu visita. Porque te la revisan de pie a cabeza, porque te la verduguean, porque le dan vuelta por una cosa o la otra. Sí, o sea, ¿qué tipo de en las visitas, no es cierto? Y vos hablabas de la revisación. ¿Qué es lo que le hacen, sí, para el que no sabe, capaz que nunca fue un penal, qué es lo que le hacen, cómo lo revisan, o sea, cómo verduguean a las visitas para justamente desmotivar a que sigan yendo, ¿no? ¿Cómo es eso? Si nos podés explicar un poquito. Mira, que mi mamá tiene ya una persona grande que tiene 56 años y... Bueno, disculpame, tiene 58 años mi mamá, una persona grande. Entran, te vienen, te depositan tus cosas, te le dejan ahí, te hacen pasar un cuarto, a mi mamá le hacen pasar un cuarto y que están dos jóvenes, que son mujeres. Entonces te hacen sacar la ropa, la remera, te hacen levantar el corpiño, te hacen mover el pelo. Bueno, a mi mamá le pide la remera y le pide corpiño. Le agarran, ya se va a sacar el pantalón, se revisan el pantalón, zapatilla, plantilla, te hacen levantar los pies, te hacen bajar la bombacha, te hacen hacer pipilla. ¿Entendí? Mi mamá es una persona grande, ¿qué va a traer? ¿Qué me va a traer mi mamá? ¿Entendí? ¿Qué me va a traer? ¿Droga? No, porque no me drogo. Teléfono no, porque tengo, y lo conseguí acá adentro, y por quién, a través de la policía lo conseguí. Y tu teléfono que estoy hablando lo conseguí por atrás de la policía, a mí no me trajeron nada en la calle. A las mujeres las tratan de mirar haciéndolas hacer cuclillas y abrir la gamba, ¿entendés? Para ver si no me traen cosas, no sé eso. Y esto tanto como una chica, bueno, no es bueno tampoco, pero hay a una persona grande que le hagan eso, una persona grande, ¿entendés? Como que si la están denigrando, ¿entendés? Yo pongo ejemplo de mi mamá, porque es mi mamá la que me viene a ver a mí. Mi mamá la que viene, se come su vaso desde viajar hasta allá con el micro tumbero, que son 8 horas, que cada vez te cobran más el micro. Ahora está 240 pesos para llegarte hasta acá, para traerse, más la mercadería que te tienen que traer, artículos de higiene y todo eso, y si te implica un regasto, te implica un regasto a la familia, y para qué después estar acá, que en vez de entrar a las 8 de la mañana o a las 7 y media, entra a las 8 y media, 9 de la mañana, y a las 12 se tiene que retirar. 8 horas de viaje para tan poquita hora. A veces como que no tiene sentido de que se vengan hasta acá. Y tal vez yo lo he hecho. He preferido que mi mamá se quede en mi casa, que se coma algo rico y que no venga. Que no venga porque semejante viaje, ¿entendés? Por ahí el poco dinero que tiene, trata de comprarme cosas para mí, como arroz, fideos, tomate, aceite, todo para comer. Y capaz que escriban de algo, sí. Y yo le digo, no, mi hija, ¿sabes qué? Quédate en casa, le comete algo rico, que yo te llamo por teléfono y hablamos, y yo me quedo recontento sabiendo que vos estás bien. Y eso es lo que logran, ¿no? Más aislamiento, más separación, más desintegración de las personas. Sí, seguro. Sergio... Sí, sí. Sí, contanos, ¿hace cuánto estás preso vos? Yo estoy, mira, estoy detenido desde el 10 de julio de 2008. Hoy en día, hace 5 años, 6 meses y un día que estoy detenido. ¿Y tu causa cómo está? Mi causa todavía está en cámara de casación. Me la está reviendo los jueces de cámara de, y bueno, estoy esperando una favorable respuesta, ¿viste? Porque sinceramente me privaron de muchas cosas, de estar con mis seres queridos, de estar con mis hijos. Hacía un montón de meses que no lo veía, hacía 21 meses que no veía a mis hijos, que lo vi el mes pasado, que gracias a mi mamá me los trajo con mi papá. Y bueno, en medio se me emociona un poco, ¿no? Porque recordar que tanto tiempo que no pude ver a mis hijos, y gracias a la vieja, ¿viste? Los pude ver. ¿Cuántos hijos tenés, Sergio? Tengo 5 hijos tengo yo. Uh-huh. ¿Y los pudiste ver a todos? No, los pude ver a dos. Uh-huh. A Evelyn y a... Bueno, seguimos aquí en el Fuego Ácrata. Un pequeño problemita de audio, tenía que venir una canción ahora, pero falló la maquinita. Pero bueno, seguimos aquí con el Fuego Ácrata. Seguimos, bueno, lo que escuchábamos recién, ya lo dijimos, en una entrevista que nos hicieron llegar los compas y que nos pidieron expresamente que si la podíamos difundir, porque ellos quieren que el caso de Sergio se conozca por estos lados, quieren que el caso del Punky Adrián también se conozca. Más adelante dijeron que iban a estar enviando mayor información respecto a eso, porque la solidaridad no tiene fronteras, pues la solidaridad no es una cuestión que se vive dentro de un determinado territorio, sino que se vive más allá de las fronteras que ellos mismos nos imponen y de los estados que con los que nos dividen. Bueno, vamos a ir ahora con algo de musiquita, a ver si quiere sonar, así que ahora vamos. Sí. Bueno, seguimos acá en el Fuego Ácrata. La musiquita sigue sin funcionar. Y ahí estamos probando aquí. Hoy mortal es el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor! Solidaridad, una consigna nada más, no. Yo te hablo de igualdad. Fue capacidad para atacar, decapitar al sucio capital. Solidaridad, una consigna nada más, no. Yo te hablo de igualdad. Fue capacidad para atacar, decapitar al sucio capital. Recapacita para atacar, decapitar al sucio capital, bro. En este mundo tan globalizado, ¿cuántas veces nos habrán llamado infiltrados, terroristas, extremistas, solo por ser insurreccionalistas. No creemos en el diálogo con el puto Estado, ya que han pasado más de 30 años y supuesta democracia nada ha cambiado. Parado en la barricada les decimos que no compramos todas sus falsas promesas de un cambio social. Los partidos comunistas me dicen que tampoco lo logrará, mientras los fachos de la UDI Renovación Nacional se ríen por detrás. El Papa apoya en un falso dios, hasta con la censura nos atacará. Es hora de salirse de esa weá. Solo analiza la historia y cuánto te darás con organizaciones sociales combatiendo el imperio capital. Contempla sociedad jerarquizada con indígena aniquilar siempre querrá. Tú nos apoyarás quedándote neutral, lo enfrentarás sumando a la lucha por la igualdad. Un cambio radical en contra de grandes hombres y fuertes mujeres, que cambian los valores del sistema, ellos no ya quieren. Sobrepasando la competencia faccionista del burgués se nos impone, con convivencia solidaria en todas las poblaciones, incentivando por mejor vivir. Mi gente no tendrá que sufrir la explotación desmesurada del mercado, con la asquerosa corrupción que siempre ha existido y no ha dejado como legado. Esta es la tarea de derribar las sudas fronteras, combatiendo a quien sea. Sobre todo se apoya la ciencia de más canciones llamadas barreras, destruir para luego construir, aunque sea una idea difícil de concretar. El bien más preciado es el fin que lograrás, la libertad es por ella por qué lucharás. Partiendo por la base en que la capacidad de los seres humanos está dada por la solidaridad, tenemos la competencia que el sistema nos impone para así sumirlo a la decadencia. Acaparador, consumista, egoísta, hasta ser un puto fascista, es como quieres que lo sea. Simplemente su línea de trabajo y consumo, para no salirlo de la centralización y el autoritarismo. Entro por un tubo a la dependencia para con el capitalismo. Donde tendrán que seguir encadenado, explotado y así seguir el puto legado. Tu hijo y el hijo de tu hijo sufrirá por el solo haber aceptado las condiciones que tú le has dejado. Ser conformismo y la sumisión de lo que has enseñado. No venga a reclamar que son pocas las opciones. Eres tú que apoya a explotar a los trabajadores. Eres tú que sigue aportando sistemas de los usurpadores. Mi gente está en pie contra todos aquellos que apoyan el capitalismo financiero. Esto te lo digo en serio. Solidaridad, una cocina nada más, no. Yo te hablo de igualdad, recapacitar para atacar, decapitar al sucio capital. Solidaridad, una cocina nada más, no. Yo te hablo de igualdad, recapacitar para atacar, decapitar al sucio capital. Recapacitar para atacar, decapitar al sucio capital. Su grito de guerra será a las barricadas. Seguimos aquí con el juego Ágrata, ya casi llegando al final de este programa, de este fuego de hoy en día. Siguiendo como con el mismo tema como de la solidaridad y de lo que y de cómo llevarla a cabo, bueno, vamos aquí a pasar a hablar algunas noticias. Por ejemplo, que voy a leer un comunicado que sacó hace poco Marco Kamenich, que el 30 de diciembre del 2013 comenzó una huelga de hambre. Bueno, desde el 30 del 12 del 2013 hasta el 24 del 1 del 2014, como mínimo, llevo a cabo una huelga de hambre como contribución a la lucha general contra la represión, como lucha unida, más allá de posiciones, a todas las tendencias revolucionarias y concretamente contra las vejaciones y provocaciones de la dirección de la justicia nazi del campo de trabajo forzado de Lenzburg, con arresto desde el 30 del 12 del 13 hasta el 4 del 1 del 14 como mínimo, y robándome por 6 meses el ordenador por haberme negado a hacer un análisis de orina. Como contribución a la lucha contra la guerra de clases llevada a cabo desde arriba, FEM Davos, y a las luchas por la liberación total. Marco Kamenich, matadero de Lenzburg, 1 del 1 del 2014, Suiza, desde Suiza. Bueno, recordemos que Marco está preso ahí en la en las cárceles, en las mazmorras suizas, y bueno, está ahora haciendo una vez más una huelga de hambre, que plantea que va a llegar al menos hasta el 24 de enero. Bueno, cualquier información que se tenga o que se vaya teniendo sobre lo, sobre el, la situación de Marco, sería bueno que de repente se hiciera llegar. Bueno, también contar que el 3 de enero desde el 2014 también al comunero Ramón Gianquileo es castigado porque se enfrentó con un carcelero. Un carcelero no aguantó más los hostigamientos y todo el maltrato que dan con la puta autoridad que les da el ser un carcelero, y ahí el Peñi Ramón Gianquileo no aguantó y se enfrentó con este cabo de apellido Cifuentes. Bueno, ahora está bajo castigo. Esa es la situación de Ramón Gianquileo. Otra noticia más reciente y quizás un poco más alegre y mejor es que viene desde la cárcel de Angol. El 9 de enero del 2014 el Tribunal Oral en lo penal de Angol absolvió al comunero mapuche Daniel Melinao Huerquén de la comunidad Huente Huincul Mapu. Daniel estuvo más o menos como 9 meses en prisión y estaba acusado del asesinato de un paco, de un sargento carabinero Hugo Albornoz, en un allanamiento que hubo a la comunidad en el 2012, en abril de 2012. Bueno, Daniel estuvo. Se pedían para él 20 años de prisión como coautor del homicidio y 10 años como coautor de homicidio frustrado contra otro policía. Bueno, no se pudo probar la participación de Daniel Melinao en eso, y Daniel salió en libertad. Y al momento que salió levantó sus puños, dijo que iba a seguir luchando por la causa mapuche, que esto no terminaba, y bueno, lo saludamos, pues saludamos ahí al compa que ahora está en la calle y que está ahí aportando a la lucha. También teníamos una información sobre ¿cómo se llama este? Sobre el Machi Celestino. Bueno, que supuestamente ya está ya empezó en el juicio bajo la ley antiterrorista del Machi, del Celestino Córdoba. Y bueno, junto con eso mismo quiero, porque esto es importante, que este es dentro de este mismo fin de semana, que va a haber un encuentro aquí en el Cerro Cordillera, que se llama Tragún Mahuidá, que va a ser una feria de la tierra con salud natural, reciclaje, cosas hechas a mano, intercambio de semillas, intercambio de plantas. Y aquí se va a dar en esta misma actividad, va a haber un foro de la contingencia mapuche donde se va a hablar de la situación judicial del Machi Celestino Córdoba. Bueno, esta actividad se va a llevar a cabo el 17 de enero, este viernes, en el espacio Santa Ana, que queda en Balmes con Eizaguirre en Cerro Cordillera, a las 16 horas. Y como te decía, tiene Feria de la Tierra, está el foro de contingencia y va a haber música en vivo. Así que esperamos que se asista, que se apoye esta actividad y que ahí va a haber un poco más de información respecto a la situación judicial del Machimo. Bueno, también aprovechar este momento para saludar a algunos compas de México que están en estos momentos, 3 compas que están detenidos por acusados de atacar una concesionaria de Nissan y de atacar la Secretaría de Comunicación y Transporte en México, ahora el 5 de enero del 2014. Y ellos están en prisión, los compas son Carlos López Martín, que es de origen mexicano, Amélie Pillier, de origen canadiense, y Fallon Poisson, de origen canadiense. Bueno, ellos, su situación aún es incierta, no se sabe si a los compañeros canadienses los van a deportar de México o si los van a procesar ahí mismo. El compañero mexicano está ahí, o el compañero que es de México está ahí, ya se va a formalizar el juicio contra él, pero hay que estar ahí para estar atento a la situación de los compas. Bueno, dentro de esto mismo, ahora me gustaría reproducir un pedacito antes que se nos acabe el tiempo, unas palabras cortitas de otro solidario con la causa mapuche, Emilio Berkov, que está preso ahora por un altercado durante una marcha con la policía. Él lleva más de 6 meses, me parece, en prisión. Bueno, y en un mitin solidario que se hizo afuera de la cárcel, él se logró un contacto con él, y esas palabras están como, es cortito, pero está aquí grabado lo que decía Emilio. Aquí convertimos la prisión política también en una trinchera de lucha. En estos 5 años, a 5 años de su asesinato, el Estado chileno nos recuerda que no se va a cesar la represión, es más, que se va intensificando contra las comunidades, contra sus organizaciones y sus dirigentes, y también con aquellos que simpatizan. En ese marco nosotros nos bajamos los brazos. Seguimos luchando, seguimos resistiendo. La gente no se tiene que dejar amedrentar. Los lazos de solidaridad se tienen que estrechar. Y tenemos que hacer y seguir movilizándonos por expulsar a las policías del territorio, por recuperar el territorio ocupado por las forestales y por la libertad de todos los presos políticos mapuches encarcelados en las cárceles del sur de Chile. Así que un saludo a todos los que vinieron a apoyar hoy día. Y un saludo a todos los peñas y la bien que siguen resistiendo allá afuera. ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! ¡Mari Chimuelo! Yeah.